Ya estamos comunicados con Ezequiel Escuer Blasco, que es integrante de la agrupación Fuera Monsanto y de la asamblea Todos los 25 que se vaya Monsanto, justamente para charlar todo, ¿no? Porque no es simplemente lo que se hace, lo que se va a hacer mañana, sino todo lo que se fue trabajando en, hace muchísimo para llegar a este día y a esta denuncia contra Monsanto. Buenos días, Ezequiel. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, mucho trabajo y muchas cosas para llegar a mañana a hacer esta actividad que significa volver a denunciar a Monsanto, Monsanto Bayer. Sí, sí, vale aclarar que no es solamente una marcha para repudiar una corporación que si bien ya existen motivos más que de sobra para repudiarlo, pero es una marcha que se opone a la agricultura industrial basada en el uso de venenos. Sí, en Argentina se usan 430 millones de litros por año de venenos y los daños ambientales y sanitarios que eso nos deja están más que demostrados, ¿no? Y ya, bueno, esta va a ser la séptima vez que hacemos la marcha acá en Argentina. Sí. Y esas deben ser partes de las consignas, lo que vos nos ven diciendo, como para que el oyente entienda un poquito cuáles son todas esas consignas que se van a decir mañana y todas las intervenciones también que seguramente habrá de muchos que están en este tema. Sí, bueno, vamos a tener charlas de especialistas, un agroecólogo, una doctora y maestras fumigadas. Y ¿cómo es? Sí. ¿Va a haber algún stand o algo con materiales como charlas, música en vivo? Ajá. Y después, es decir, como bien dijiste, desde la 1:30 hasta las 5:00, 6:00 como mucho, y la marcha de retiro al obelisco, sí. Son millones, miles de hectáreas ya que están cultivadas con soja y con todos estos venenos, ¿no? Son muchos años, ¿no? Y me imagino que eso también tiene que estar y hacerse entender en esta actividad que se hace porque nos está afectando hace muchísimos años esto. Sí, hace 22 años que el modelo Monsanto de agricultura se usa en el país, digamos. Sí, y las consecuencias que trae para el medio ambiente también, inclusive para las personas. Vos hablabas de las maestras fumigadas que van a estar y de los alumnos y de esa lucha que hacen constantemente día a día para que esto no se realice. Sí, sí, la verdad que es así como vos decís, sí. ¿Cómo piensan de que va a ser el tema, digamos, un poco, lo hablamos varias veces acá, ¿no? Y cuando nombraron a Lino Barañado como el empleado del ciclo, al considerar como uno de los principales culpables de la catástrofe sanitaria y ambiental que se encuentra en la Argentina, ¿por qué esa designación de alguna manera que nosotros por ahí sabemos, pero queremos que el oyente también sepa por qué? Y mira, se podría decir que sí, Barañado es el mayor responsable desde el punto de vista de que está en el gobierno desde la época de Menem, que Menem lo pone a la cabeza del CONICET, después los Kirchner le hacen el ministerio que ahora él encabeza, y después con el cambio de gobierno también se quedó, porque él está enquistado ahí. Las frases que dice y las cosas que dice son realmente increíbles, que no tienen... Igualmente, bueno, más allá de él, y que es mucho lo que ha dicho y mucho lo que ha estado también acá, ¿no?, siendo criticado, también ahí tenemos en este caso al ministro Sergio Berman, de Medio Ambiente, y también a Luis Miguel Echeverri, el ministro de Agroindustria, sí, con que también tendríamos que hablar un poquito de todo lo que han hecho en contra de toda nuestra salud y nuestro medio ambiente. Sí, la verdad que nos han atado de pies y manos y nos han entregado a las corporaciones, ya sea las corporaciones del agro o los otros descalabres que quieren hacer acá en Argentina, como, bueno, la megaminería que está hace mucho tiempo, ahora quieren abrir cada vez más plantas nucleares, en capital pretenden, y de hecho ya está la ley para hacerlo, incinerar la basura, que es otra locura. La misma página del gobierno de la ciudad daba una explicación certera de por qué en Argentina no se hacía, claro, y estaba prohibido. Y hasta hace una semanita estaba la explicación. Y ya la quitaron, porque no les interesa más que generar divisas, ¿viste? Sí, claro. Bueno, hay que pensar, perdón, buen día, Ezequiel. Hay que pensar que hay ciertas cosas que son difíciles de entender, me parece a mí, por lo menos. Estamos hablando muchas veces de dueños de campos que su propia familia termina con cáncer, sí, y siguen aplicando igual. Sí, son los principales afectados porque... Claro. A ver, el mensaje del gobierno es claro, es, señores, usen venenos, tienen subsidio para comprar veneno, claro, la agricultura industrial. Y sí, ellos son los principales afectados, pero resulta que el dueño del campito es un actor que ya prácticamente ya no es muy importante en Argentina, porque no. Son los pools de siembra los grandes responsables de esto, y ni siquiera compran los campos, los alquilan, los usan unos años hasta que no les sirve más, sí, y después alquilan otro campo más. Claro, bueno, mañana vamos a estar entonces 13:30 en Plaza San Martín. Sí. Ahí comienza la actividad, como bien dijiste, música, charlas y, por supuesto, como siempre, la marcha a Monsanto y a denunciar lo que nos viene haciendo, como bien lo decís, de hace muchísimos años. Sí, sí, acá en Argentina ya está confirmada la marcha en Buenos Aires, en Mendoza, en San Luis, en Mar del Plata, en Tucumán, Necochea, Salta, Santa Fe... Mar Azul, buenísimo. Rosario, Río Cuarto, sí, buenísimo. Bahía Blanca. Buenísimo. Ezequiel, te agradecemos mucho y por supuesto invitamos a todos que estén mañana ahí a las 3. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, perdón. No sé, tranquila, no, sí, a las 3 de la tarde, mañana andaremos por allí entonces y acompañaremos esta marcha. Muchísimas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Muy amables. Ezequiel Escuer Blasco, integrante de la agrupación Fuera Monsanto.